Dejarte, cuánto siento tener que partir. Por un año tendré que alejarme, por un año tendré que sufrir. Es la patria la que hoy me reclama, ya muy pronto soldado seré. Y por eso en mi despedida, con cariño así te diré: adiós, mi novia. Adiós, amada, en mi partida te doy mi corazón. Adiós, mi novia, yo te prometo, cuando regrese mi amor, nos casaremos. Cuando regrese mi amor, nos casaremos.